Queremos a estos jóvenes conduciendo, liderando el país. No me importa que se equivoquen, no me importa que puedan meter la pata una vez. Lo que quiero a los jóvenes de Chile trabajando por su país, no escondido, no en la esquina, sino que dirigiendo el país, el Chile del Bicentenario, el Chile del futuro que vamos a construir entre todos.